Cachengue, tranquilo, tranquilo, ya se viene el cachengue. Tenemos, bueno... Usted sabe que yo también se lo iba a pedir, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro que sí, ya vamos relajando en algún momento, pero todavía nos quedan aquellos que veníamos adelantando en el arranque del programa. Exactamente, vamos a seguir haciendo la previa, en este caso de las elecciones a gobernador del próximo 25 de junio. La gente del FIT, del Frente de Izquierda, y los trabajadores Unidad están dando vueltas, recorriendo la Sierra Chica para conocer y charlar con los vecinos y vecinas las diversas problemáticas. Estamos con el Tano Ditria desde las calles de la Villa. Tano, querido, te escuchamos. Exactamente, Fede. Bueno, andan de recorrida visitando el departamento y, bueno, obviamente con distintas actividades del Frente de Izquierda y los trabajadores. Y ya tenemos a Diego Vizafrende y obviamente ahí vamos a charlar con ellos. Está Manuel Berardo, candidato a legislador, y Soledad Díaz, candidata a vicegobernadora. Manuel, recorriendo primero, buen mediodía, va casi como comando. Buen mediodía para todos. Sí, como bien decía, recorriendo todo el corredor. Venimos de Río Ceballos, pero estamos haciendo un recorrido por toda la provincia. El día de ayer estuvimos haciendo cierre de campaña en Funes, en Calera. Bueno, recorriendo y llevando el planteo del Frente de Izquierda Unidad todo el interior provincial, y que tiene que ver con la campaña militante, de que, por ejemplo, en Córdoba capital hemos recorrido 200 barrios donde hay asambleas del pueblo obrero, y estamos empezando ya la recta final de la campaña con más de 10 actos en diferentes puntos de la ciudad, que son un punto de referencia, donde, bueno, juntamos a la militancia para debatir todo el planteo del Frente de Izquierda Unida. ¿Cómo lo ven al departamento en lo que han podido recorrer? Mira, vemos un departamento atravesado por la misma crisis que atraviesa el resto del país, de la provincia, donde se priorizan los negocios de un sector minoritario de la población, en desmedro de la gran mayoría y del medio ambiente, que también nos involucra a todos. Venimos de charlar, por ejemplo, con los compañeros de Río Ceballos, donde está el problema habitacional, que, bueno, todo el departamento está atravesado por este problema, donde se priorizan los country y se deja de lado todo un sector de la población que no tiene acceso a la vivienda, con una inflación del 100%, que vuelve los alquileres ya prácticamente prohibitivos. Entonces estamos planteando a nivel provincial, por ejemplo, un planteo de generar 50.000 viviendas, que generaría 100.000 puestos de trabajo, que es muy importante en esta situación, y sobre todo un salario de convenio por arriba de la línea de la pobreza, porque, bueno, el salario en promedio está en el país en los 110.000 pesos, cuando la línea de la pobreza supera los 200.000. Bueno, evidentemente, si se sigue en esa línea, no hay una salida para los trabajadores. Manuel, vos sabés que justo hoy hablábamos con los chicos de tratar de meter en agenda el tema habitacional, justamente, que vos mencionabas, porque claramente se ve un desarrollo, y en esta parte del departamento sobre todo, pero que no es accesible a la clase trabajadora, digamos. ¿Qué pasa con esa clase trabajadora? Los hijos de que vivimos acá y los que quieren venir también a vivir. Totalmente. Cuando uno ve en la provincia en general, hay récord de metros cuadrados de construcción y cada vez hay más familias con problemas habitacionales. Son 350.000 familias en la provincia que tienen este problema. Y tenemos que es necesario construir por lo menos 200.000 viviendas no sociales. Hay que hacer una diferenciación, porque hay un sector de la población que necesita una asistencia con la vivienda social. Pero los trabajadores que trabajan en blanco, con trabajo registrado, que pagan alquiler, no pueden acceder a un plan de vivienda. Aparte, no hay un plan de vivienda provincial desde hace mucho tiempo. El plan Lo Tengo, por ejemplo, nunca se ejecutó, quedaron los terrenos ahí a la deriva, sin ningún tipo de avance, ni de obra, ni de que pueda vivir la gente. Bueno, nosotros, ¿qué planteamos? El Banco de Córdoba tuvo ganancias récord los últimos 10 años, que se usen esos fondos no para hacer obras para la soja, etcétera, o para los emprendimientos privados, sino para construir vivienda. Y una vez que dejas de pagar el alquiler, en vez de pagar el alquiler, pagar la cuota de tu casa. Se ha hecho acá en la Argentina, se ha hecho en todos lados del mundo y en todos lados funciona. ¿Por qué no se hace? Bueno, es una decisión política de los negocios de los country y de los grandes emprendimientos que benefician a un sector muy chiquito de la población. Y el resto tenemos que amontonarnos en las casas de nuestros parientes, porque ya no podemos pagar el alquiler. Gracias y la vamos a ir de acá en el 25. No, gracias a ustedes y seguramente porque este tipo de planteo y proyecto es muy importante llevarlo adelante. Por eso, bueno, el planteo de llevarlo a la legislatura como proyectos concretos. Chicos, charlamos un ratito ahora con Sole Díaz, candidata a vicegobernadora. Bueno, Sole, antes que nada agradecerte como siempre. ¿Cómo le estás viviendo a la campaña? Bueno, estamos muy conformes con la adhesión que venimos suscitando, no solo entre el sector de trabajadores desocupados. Es conocido que el Partido Obrero junto al Polo Obrero tiene innumerables, alrededor de 200 asambleas en lo que es Córdoba y el Gran Córdoba, sino también entre los sectores de trabajadores, ¿no? Se han acercado a apoyar la lista, incluso la integran en lugares del interior, como en Río Ceballos, en Jesús María, en De Anfunes, en Juárez Selva, en Malvinas Argentinas, diferentes lugares donde hemos presentado listas, están integradas por innumerables cantidades de luchadores, de activistas, y también estamos acercando posiciones de trabajadores que están en los movimientos populares, como el de la mujer, el del movimiento ambiental. Eso es muy importante porque se ha intentado por todos los medios, por parte de toda la clase capitalista, estigmatizar, aislar al movimiento piquetero, y hoy nosotros estamos construyendo bajo la dirección justamente de este sector tan dinámico de la lucha en nuestra provincia, el acercamiento de otros sectores que entienden que hoy más que nunca hay que unificar un planteo de clase y un programa de clase frente al fracaso de todo un régimen político, porque 24 años de gobierno de Schiaretti demuestra en nuestra provincia que no es el fracaso de un gobierno, sino de todo un régimen, que incluye a la oposición, al juecismo, a las variantes a nivel nacional que se inscriben detrás de la Reta, Bullrich, y las que empiezan a perfilarse de alguna manera como reacción frente al fracaso de todo lo que existe, que es esta variante fascista de Milei y compañía. Por eso es que nosotros estamos apuntando a una campaña muy ligada a los problemas concretos. Recién Emanuel lo decía, ¿no? El problema de la vivienda, el problema del salario, el problema de las condiciones de vida en las que se encuentra la población trabajadora, y establecer un programa de salida que coloque a la clase trabajadora acaudillando a cada uno de los movimientos en una salida independiente. Es difícil regalarle a la gente, a ver, claramente el que dice que estamos en un buen momento no dice la verdad, esto está clarísimo, no la estamos pasando bien. En ese no pasarla bien, es difícil regalarle con propuestas a la gente, se complica un poco más. Bueno, es muy claro que esta campaña electoral se da en un cuadro de desilusión y de mucha bronca también, ¿no? Y bronca justificada de la población que está cansada de todo, porque todos han gobernado, radicales, peronistas, kirchneristas, macristas, todos han demostrado un absoluto fracaso, y nadie entiende que ninguna de las propuestas que plantean estos sectores vaya a cambiarle la vida después del 25 de junio o de las elecciones nacionales en octubre. La realidad es que lo que nosotros estamos viendo, que la verdadera grieta que existe en la Argentina es entre aquellos sectores que han tomado en sus manos la necesidad de organizarse y de rechazar con lucha el ajuste de todos los gobiernos. Y eso de manera incipiente lo estamos viendo. Y un gran dato de la escena política hoy en la Argentina es el movimiento piquetero, las organizaciones barriales que han despojado de los barrios a los punteros, al aparato punterior al que nos tienen acostumbrados, y que han consolidado asambleas con delegados que resuelven un plan de lucha, y que hoy encuentran una expresión política y un canal de organización en el Frente de Izquierda Unida. Por eso es tan importante también destacar que desde este surgimiento de lo que es el movimiento piquetero, en nuestra provincia se ha convocado ya a dos plenarios de trabajadores ocupados y desocupados, en el que incluso participaron sectores de lucha como la Asamblea Ni Una Menos, como el movimiento ambiental, las causas y las imputaciones que se han abierto a luchadores en defensa del ambiente, han encontrado también ahí una alternativa de organización. Y eso es a lo que estamos apuntando en nuestra campaña con el Frente Izquierda y donde estamos encontrando una enorme adhesión, y por eso entendemos que ahí vamos a tener un polo de organización independiente que no solamente se va a ver reflejado en el resultado electoral del 25 de junio, nosotros estamos apostando el ingreso del polo obrero a través de la candidatura de Manuel Berardo a la legislatura, sino en que eso sea el reforzamiento de las luchas que sin duda se van a abrir paso después de las elecciones en Argentina. Partidos bastante divididos a nivel partidario y actores políticos que por ahí antes estaban en un lado, hoy están en otro, y ustedes lograron unir toda la izquierda. Contarte cómo fue. Así es. Bueno, lo primero, remarcar el bochorno, por supuesto, de lo que ha sido la oposición del juecismo y del propio oficialismo de Chiaretti Sarsora, ¿no? Ese pasaje de candidatos de un bando al otro tiene que ver con que defienden un programa común, que es ajuste contra los trabajadores, y por eso no hay ninguna dificultad en hacer este tipo de bochorno y de pases entre candidatos. Desde el Frente Izquierda hemos consolidado ya una fuerza política unificada desde hace 12 años. No es suficiente. Y ahí nosotros tenemos un debate con la izquierda de respecto a qué frente de izquierda necesitamos en la Argentina, porque, bueno, nosotros vemos que hemos avanzado en términos electorales en cuanto a consolidar bancadas en los congresos, en la legislatura, incluso en la última elección logramos llegar al Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, un hecho histórico también, y hemos avanzado, de eso no cabe duda. Pero es suficiente frente a la derechización de todo el escenario político, donde aparecen variantes como el fascismo, que incluso hoy se plantean ir hasta incluso la posibilidad de un balotaje, bueno, no es suficiente. Y en ese sentido es que nosotros planteamos que hay que reforzar en la izquierda una delimitación tajante de todas las variantes que han existido, principalmente del fracaso del kirchnerismo y del peronismo en la Argentina. Hay que construir un nuevo movimiento popular, pero con banderas diferentes, ¿no? Con las banderas del socialismo, y para eso, más que nunca, la izquierda tiene que estar ligada a los enormes procesos que recorren toda la provincia y todo el país, los procesos de lucha donde los trabajadores son protagonistas y donde están buscando una expresión política que represente verdaderamente esos intereses. Por eso también en este debate que tenemos con la izquierda, estamos haciendo un llamado a nuestros compañeros a convocar todos juntos a un congreso de la izquierda, que no sirva solamente para estudiar una intervención en el terreno electoral, sino también para forjar un programa y para establecer una intervención ligada a esos procesos de lucha, y que efectivamente el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares de nuestro país nos vean como una alternativa de poder, porque acá lo que hay que cuestionar es que el poder ha estado siempre en manos de variantes capitalistas y no de las mayorías trabajadoras. Gracias, Soledad. Gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Soledad Díaz, Manuel Berardo, candidato a legislador Emanuel, vicegobernadora Soledad Díaz. Tano, querido, excelente el móvil allí, y bueno, con todas las voces todas en lo que es la previa de las elecciones a gobernador, y dejando en claro cuál es la base y cuáles son los pensamientos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, su unidad, y remarcando algo que, bueno, vos se lo remarcaba también, el tema del plan de viviendas y el desarrollo de viviendas sociales, algo que... Lo decía así Emanuel, sobre todo, y Sole también, es un problema a nivel provincial, pero que en términos locales, en Sierra Chica, y particularmente en Villa Allende, es sin lugar a dudas uno de los temas de agenda. Sí, Fede, y está buenísimo que lo hayan planteado esta cuestión de lo habitacional. A veces siempre se cae en la cuestión de la seguridad, de la salud, que obviamente también son inconvenientes, pero bueno, lo venimos hablando nosotros en la radio, ¿no? Esto que pasa con la clase trabajadora, que se le hace imposible pagar un alquiler, pero aún más imposible acceder a un terreno o una vivienda. Han estado en Río Cebados, pasaron por Villa Allende, ya vuelven para la capital cordobesa, donde va a estar la marcha en un ratito, y obviamente van a estar presentes. El Tano Itria, desde las calles de la Villa, con todas las voces todas. Bueno, es momento de meternos a canciones. A esta hora ya empezamos a promediar el cachengue. Le quiero mandar un saludo a la Turca Cisnero, que nos dice en un mensaje lo siguiente. Buen día, chicos. Un saludito para Cari, se le extraña, a la voz femenina de la mañana. Y como somos fan de la Delio, pásanos un temita de ellos para Cari y la Turca. Gracias, chicos. Claro, lo tengo acá en Gatiera, mira. Ahí va. A ver. Ya sale. A ver si me hace caso, Ahora sí, pedazo de papel, la Delio. Comenzar.